mando al infierno, tois en cápsulas. Es la clausura de cláusulas nulas. Mi rima jura, aquí se embala y jula. Si en de quien recula hacia otra posición, fatal acción, la proyección de un flow que encula al anfitrión. Empieza a especular ficción en tu pantalla de plasma, plasmo real, definición. Agaspa más como a resolución, liposucción del verso, beso a terso. Sirves de estiércol pa'l diablo, escupo y fluyo por colesterol. Hablo de peso, rappers de doble queso, pánico a las calles o raperos sin progreso. Sobrepeso, 2007, que vaya con chupete. 10 años malo hiciste, yo te pongo los grilletes. Rapearé, porque me entra el calentón, no es afición. Con el ritmo que me pone Ferwan, te pone el don. Yo tengo algo de cabrón, lo sé, pero si no lo hago bien, quítame del cassette. Aquí no hay puta de abanico que me pueda vencer. El listón de mis ramas, que esta casa va de Vigo hasta Plutón. Inclínate ante mi verso, de universos abismales, meteoritos queman mucho más que el sol. Es la válvula de escape, el tape. Si por gula me jalo al rapper como flip el flow y grip el mic, habrá debate. Ahora el rapper que se agache por caché, le promociono un rap de mono porque sé que es un adicto al látex. Es así, sé que te parto en sí, te da un infarto por el éxtasis de mi sintaxis habilis. De gratis lo hago así, un fat cap por muro y beat, puro narcótico. Las dosis de mi flow inédito, Ferwan te trae el énfasis. Me veis y no dais crédito, contratos con incógnitas, mis X son antídotos. Te dejo con la cara de otra víctima en la música. Discográficas, títeres, simpáticos y púsicas. Chequea el pause, pulsando el play. MCs en standby, forzando pose los flip-eyes. De luto vestiré a quien haga falta. ¿Quién me falta? ¿Quién? Con mi puto grupo nunca falta el flow. Ferwan no es venga, hombre. Corte o pura, tú de fiao, ruina segura. No habría crédito en tu sello para fichar a este figura. Apártate, que es ferocate, tú fatal. Aplícate mi verbal karate, parte. Te hago pate, lo intúo al papel de Ramanche. Este equipo y este equipo somos este micro yo. Enciende el hipoz, me lo flipo con tu people. Y cierra el pico que reivindico el flow. De forma que salpico y mil y pico ya están caos. Acercaos, a ver daos prisa que ha de haber un caos. Cuando el Ferwan rima toy se estancaos ante el b-boy que dará que hablar al jodido toy que fracasara. Bastará una bala rara, forma fálica en tu cara y demostrar que mi rap brillará más que una lámpara. De momento compra un bote de crema bronceadora. No te jode, no te enteras, no voy de dejo mi estela. Con Javi Drama aquí vuestro estilo me la pela, me la pela.